Voy a explicar los inventos de la Edad Moderna. El microscopio compuesto fue inventado en 1590 por Zacarías Janssen. El termómetro fue inventado en 1593 por Galileo Galilei. El telescopio fue creado en el siglo XVIII por Galileo Galilei. El lápiz fue inventado en 1564 por Konrad Henser y Nicolas Conté. El paracaídas fue inventado en 1783 por Louis Lenormand. El pararrayo por Benjamin Franklin en 1753. El automóvil en 1769 empezó a circular por las calles de París por Nicolas Joseph Cugnot y después compararé el microscopio con el de ahora.